una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Tu encuentro con el mejor rock ecuatoriano, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde en Distrito Rock 102.9 FM. Hola Ecuador, un gusto saludarles desde la cabina 1 de Radio Distrito FM 102.9, la voz pública de tu ciudad. Te damos la más cordial bienvenida, amiga, amigo, a este nuevo programa Distrito Rock, un nuevo domingo en el que durante una hora con 30 minutos estaremos recorriendo varias de las actividades que se están dando dentro de la escena rockera nacional. Hoy estaremos escuchando música de Enemigo Público, de Descomunal, de Mamá Vudú, de Astra. Tendremos también dos grupos invitados. Por un lado van a estar los panas de Vulture Gripus, quienes recientemente editaron su disco debut, del cual pues nos van a dar cuenta acá en este programa. Y también vamos a tener unos invitados brasileños, son los Cold Blood. Si bien la temática de este programa es lo nacional, estamos pues con amigos que nos visitan este país por segunda ocasión, como son los brasileños Cool Blood, como ya lo había indicado, y un poco lo que queremos conversar con ellos es acerca de su impresión sobre la escena ecuatoriana. ¿Qué opina, en este caso un extranjero, gente que viene de una escena muy sólida, muy fuerte como la brasileña, a qué opina acerca de la escena nuestra, de la escena ecuatoriana? ¿Cómo les ha tratado la gente? ¿Cómo les han tratado en vivo en las diversas presentaciones que han tenido acá? De hecho, tocaron aquí justamente en la sede de esta, del edificio donde funciona Distrito Rock, es decir, en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, aquí abajito prácticamente. Esta cabina queda en el segundo piso y ayer ellos estaban tocando con los Deutanos, con The Grief y con otras bandas de metal extremo en el patio del Centro de Arte Contemporáneo. Así que de eso estaremos pues hablando en esta hora con 30 minutos en la cual compartiremos la mejor información del rock ecuatoriano. Y vamos a iniciar con una cuestión muy interesante, una cuestión muy simpática. Me refiero al concierto Resistencia Punk, que será el 16 de noviembre en el Parque Bicentenario. Será entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Y aquí estarán tocando grupos como Anónimos, Enemigo Público, Consenso Agresivo, los Mortal Decision, Inocencia Perdida, estarán también los Desalmados. Y nosotros hemos escogido una de estas bandas para abrir este programa. Me refiero a los Enemigo Público. Hay una particularidad. En el caso de Enemigo Público, en este concierto ellos estarán tocando con un nuevo miembro, con un nuevo bajista. Y este bajista a la vez estará abriendo el concierto con el grupo Desalmados, es una cuestión punkera. Este nuevo músico, este nuevo joven talento del metal ecuatoriano, del punk en este caso, es el señor Esteban Campaña, quien es pues nada más y nada menos que el hijo de Willy Campaña, y él pues se encargará de hacer una incursión en la cuestión punkera, en la cuestión del metal, y con lo cual pues vamos a ver cómo se dan esas nuevas propuestas del hardcore, en este caso del punk, en este caso con los de Enemigo Público. Vamos a escuchar la canción que se denomina El Zapatazo. Tiene un entorno, un contexto esta canción, y al regreso les vamos a contar de qué se trata. Así que desde su disco Crónicas Libertarias, vamos con el corte El Zapatazo de Enemigo Público, con el cual te decimos bienvenido, bienvenida. Era un tirano que quería a todo el mundo dominar, invadiendo tierras fértiles, sus frutos fue a robar. Pero alguien pisa la triza en su imperio de cristal, y los pueblos se levantan exigiendo dignidad, y los pueblos se levantan exigiendo libertad. Libre, libre, libre, libre, libre. Tirano, gringuito facho, lárgate y toma tu zapatazo. Oye, tirano, gringuito facho, lárgate y toma tu zapatazo. El zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo, el zapatazo. Bien, estábamos escuchando El Zapatazo con Enemigo Público. Quería dar el entorno de esta canción. En diciembre del 2008, un periodista en Irak llamado Muntaser Al-Saidi le lanzó un zapato a George Bush en una rueda de prensa que se daba ya acerca de la cuestión bélica que se vivía ahí. La cuestión es que comenta Muntaser Al-Saidi que le molestó la forma en la que Bush hablaba. Hablaba con sonrisas de que se está tratando de ayudar al pueblo iraquí, cuando lo que pasaba es todo lo contrario. Entonces, en un momento de ira, Muntaser coge y le lanza el zapato a Bush y le dice perro. Y estas dos acciones dentro de la cultura iraquí son repudiables. Por esa razón, Muntaser fue preso. Es una cuestión de expresión que le costó cárcel cuando Bush ha matado a mil veces más gente que el simple acto de lanzar un zapato, pero así es como se maneja este mundo. Entonces, estas cosas que son las que conforman nuestra vida, las que hacen nuestro entorno desde la política a través de los Estados Unidos en este caso, las retrató los enemigos públicos con este tema, El Zapatazo. A continuación nos vamos con Descomunal. En el caso de Descomunal estamos preparando una cuestión muy interesante en la cual se va a ensamblar la propuesta de Descomunal con la Orquesta Sinfónica Nacional. Esto será el 24 de octubre en la Concha Acústica de la Villa Flora con artistas invitados como lo son Washington Guerrero en la voz y Tatiana Gorriti. Un poco el esquema de esta presentación es que la Sinfónica hará su presentación, digamos, normal, ¿no? Con su repertorio de siempre, canciones de la música clásica, canciones del repertorio tradicional ecuatoriano. Y para el cierre van dos canciones que son las que se ensamblan con los Descomunal. Son las canciones de Ante Tu Mirada, en la cual pues formarán parte en las voces Washington Guerrero y Tatiana Gorriti. Este es uno de los tres conciertos que se dan dentro de este proyecto. La siguiente presentación será el 29 de noviembre en la Feria Quitumbe y la presentación final será el 6 de diciembre en la Feria en el Parque Bicentenario. Así que asistir todos hasta el próximo 24 de octubre, 8 de la noche en la Concha Acústica de la Villa Flora, para ver qué sale de esta propuesta que se está desarrollando entre la Sinfónica Nacional y Descomunal. Así que de ellos les dejo con el tema Ante Tu Mirada. Por cierto, una canción que los Descomunal casi no la tocan, está en su último disco Invalorable y que vamos a escucharla con un matiz de Sinfónica el 24 de octubre. Descomunal. Y aquí, frente a ti, podrás ver a través de mí. Aquí, frente a ti, sin escudos, podrás ver a través de mí. Tu mirada duele más que tus palabras, un dolor que arranca la verdad de mí. Tu mirada duele más que tus palabras, un dolor que arranca la verdad de mí. El momento que me atrapas y el dolor que arranca la verdad de mí. El momento que me atrapas. Al final, momentos intensos quedan suspendidos en la eternidad. Al final, momentos intensos quedan suspendidos en la eternidad. Esperando vida, poder recobrar. Al final realmente lograré saber. Y esperando vida, poder recobrar. Al final realmente lograré saber. El momento que me atrapa, no veré la apariencia. Porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock, 102.9 FM. Bien, continuamos y ahora pues es el momento de invitarles a una presentación que será el 9 de noviembre en el Teatro México con motivo de los 20 años, dos décadas de trabajo de la gente de Mamá Vudú. Esta es una de las agrupaciones bandera de la escena alternativa, de la escena independiente de acá de Ecuador. Se forman justamente, bueno, más o menos en el año 91-92, pero desde el 93 es cuando empiezan a funcionar como Mamá Vudú. Uno de los principales hitos de lo que hoy se conoce como rock ecuatoriano está en su disco denominado Luna Lombriz. Actualmente es prácticamente una reliquia, casi no lo tiene, casi nada, muy poca gente lo tiene, y se lo realiza pues en un trabajo de autogestión y también un poco de apoyo de algunas instituciones, como en este caso la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, quien ayuda en la impresión de este trabajo. Prácticamente todas las canciones de este disco son referentes de la escena musical ecuatoriana. Incendialo Todo, Sacramento, Oración Matinal, Violencia. Con Violencia hay una cuestión muy particular. En los años 90 la escena ecuatoriana está marcada por ciertas broncas, ciertos desencuentros entre varios protagonistas internos de la escena. Uno de ellos después de la fracción punkera, que siempre estaba en bronca con la cuestión heavy, sobre todo con la cuestión de metal extremo, y también tenía cierta aversión con la cuestión independiente. Pero en el caso de Cuenca, la gente punk asistía a los conciertos de Mamá Vudú única y exclusivamente por escuchar la canción Violencia, que es el track número 12 de este disco Luna Lombriz. Si valga como referencia, una parte de Violencia es extraída de alguna canción punkera del grupo Casi Sanos de Ambato, y de pronto pues por ahí cierta empatía, ¿no?, con este tema. Sin embargo, consideramos que, bueno, en lo personal, Oración Matinal es una de las canciones que definitivamente a uno le dieron ese corazón por decirse me gusta el rock ecuatoriano, escucho el rock ecuatoriano y consumo el rock ecuatoriano. Creo que pasa con mucha gente y pues estoy seguro que esta canción estará sonando en el concierto por los 20 años de esta agrupación, en el cual pues estarán acompañados por Muscaria, por Guanaco, por Los Moon, por Rocola Bacalao, estará también la gente de Descomunal, Guardarraya, Cafetera Sur, Beyond Board y más. Así que $6, 6 de la tarde, sábado 9 de noviembre, Teatro México, un encuentro con Mamá Vudú. Así que les dejo desde el disco Luna Lombriz, el corte número 5 con Oración Matinal. Thank you. Bien. Y ahora continuamos para cerrar este bloque. Un poco también recordar el trabajo de bandas un poco más nuevas, pero que también están celebrando algunas coyunturas que hicieron que estas bandas se desarrollen. Me refiero a los Astra. Ellos el día 18 de octubre, hace 2-3 días, cumplieron 12 años de trabajo, 12 años de hacer giras por Cuba, por Colombia, por Argentina, Chile, Bolivia. Y el entorno de esta banda pues es netamente político. Recuerda un acto que ocurrió el 18 de octubre de 1977, en el cual pues una manifestación de obreros del ingenio azucarero de Astra en la costa ecuatoriana terminó pues con el asesinato, con la muerte de varios de ellos por el simple hecho de reclamar derechos. En esa época pues la cuestión de los ingenios de azucareros era uno de los negocios más sólidos acá, y de hecho la dictadura determinó que se suba el valor del quintal de azúcar de 130 sucres a 220 sucres más o menos. Pero a la vez esto implicaba que los obreros de la fábrica tenían que recibir una utilidad por esto, porque a través de su trabajo en la zafra, de cargar, de descargar y todo eso, son los que elaboran el producto. Los empresarios de esta fábrica, de este ingenio azucarero, decidieron no hacer caso a esta cuestión legal. Entonces se desarrolla una huelga que empieza justamente a las 6 de la mañana del 18 de octubre del 77. Pero las autoridades de esta fábrica pues decidieron no hacer caso a los pedidos de los obreros, de los empleados, y más bien los mandaron a matarlos. Fue una masacre, la masacre de Astra, y de ahí pues es donde se inspira el nombre de este grupo. En el caso de ellos hay una canción que se denomina Octubre 18, que está incluida en el disco acústico que se lo grabó en el Teatro México justamente. Vamos, que Teatro México se está convirtiendo definitivamente en un reducto para el rock de acá. Y hay un corte que se denomina Octubre 18 justamente, que está en formato acústico y que lo cantan junto con Paola Villacís. Así que no sé si avancemos a escuchar todo el tema, pero en todo caso les dejo con el corte Octubre 18, en voces Pablo junto a Paola Villacís, desde el disco acústico en vivo de Los Astra. Distinto en el hogar, los niños rezan mientras preparo el café. Me repite deprisa, mujer, qué libertad buscamos y no hay que esperar. Los niños rompen todos en dicen tata, no vayas. El mayor dice, yo prefiero ser pobre, pero no te quiero perder. Él me abraza y dice, no temas, mis hombros y el suelo de mi hogar, y me repite que esto es por dignidad. ¿Qué pasa, sus hijos buscan solo felicidad? Y recordamos cuando forjamos el amor, soñamos con una casa de cartón, a los niños poder darles lo mejor. Así es como se marchó. llave sobre ti. Ya no hay quien repita, luchemos con valor. Hoy el ingenio huele a muerte y a traición. Asesinaron a nuestro pueblo soñador. Ya los niños hoy son adultos, orgullosos de sus padres. Se repiten que esto no hay que callar. Esta historia hay que contar. Lo que quiera, por volverlo a ver. Seguir sembrando juntos sueños de papel. Compañero, luchaste con razón. Caíste acribillado en manos del traidor. Lo que llevas, lo que sucedió, esta brutal masacre no lo contarán. Asesinos, hambrientos de poder, quieren callar al pueblo. Estás en Distrito Rock. Rocanroleando, el espacio donde sabrás todo sobre el Ecuador rockero. Bien, con los acordes de Cross Inversion, corte número 2 del disco Chronology of Satanic Events, les damos la más cordial bienvenida a los panas brasileños de Cold Blood. Estamos con Marcos, Diego, Arthur Sirio y Falco, quienes se encuentran en nuestra ciudad, en nuestro país, haciendo una gira que luego los llevará a la ciudad de Loja. Y ahora pues vamos a conversar acerca de cómo les ha ido estos días de acá, qué tal los conciertos de acá, y también hablar de este disco Chronology of Satanic Events, que supongo es lo que los trae de gira por acá. Amigos, bienvenidos, buenas tardes. Gracias. Un saludos a todos de Quito. Bien, estamos con Marcos, ¿no? Marcos. Bien, ¿tú? Diego. Diego, ¿tú eres él? Vocal y guitarra. Listo, ¿tú? Artur, ¿tú? Soy guitarra solo. Guitarra solo, ¿y tú? Y bajo. Bajo, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha tratado la ciudad en estos días que han estado visitándonos acá en la capital del Ecuador? Bien, llegamos acá hace algunos días. Uh-huh. Nuestro primer concierto fue en Santo Antonio de Ibarra. Ya. Fue muy, muy bueno este concierto. La gente compareció. E depois seguimos acá para Quito e tocamos aí. E desde que estamos acá, estamos sendo muito bem tratados, as pessoas estão nos apoiando bastante, compram nosso merchandising. E estamos indo em algumas tendas para deixar esse disco novo, difundir mais a banda. Estamos muito felizes de estar acá, em Quito, principalmente. Bien, Diego, háblame del concierto. ¿Cómo les fue en la tocada que dieron ayer? Justamente aquí a metros de donde está esta cabina. Bienvenido. Gracias. El concierto fue muy bueno. Fizemos como de costume. Tocamos músicas diferentes de Ibarra, pues gustamos de... ¿Otro repertorio? Sí, ya. Repertorio diferente para poder... Não ser muito mecânico, não, uhum. Não como robôs. Tocamos e creio que as pessoas gostaram muito e foi feita uma gravação de concerto e quando tivermos o material em mãos, vamos ver o que é ser com esse material. Ok. Arthur, cuéntame tú tu experiência. ¿Qué tal los conciertos que ya han dado acá, tanto en San Antonio como ayer aquí en Quito? En general me gusta mucho tocar acá. Ya estuvimos acá en 2010, hicimos tres conciertos en Ecuador, uno en Quito, uno en Guayaquil y uno en Lura. Entonces, volver a Quito es... Volver a Ecuador como un todo es una buena experiencia. Arthur, ¿qué me dices tú? Tu experiencia. Falco. ¿Inglés? No. Falco, español. Habla en inglés y acá que alguien nos ayude con la traducción. Entonces. Yeah. My first career? No. What do you think about your experience here playing? I like a lot the people here. They are very polite and respect a lot the metal way. Falco está diciendo que le gusta mucho las personas de Quito, que apoyan mucho a underground. Ok, bueno, es la segunda vez que ustedes vienen, ¿cierto? Entonces un poco quisiera conversar acerca de que cómo ven ustedes como brasileños, vienen de una escena supremamente fuerte, ¿cómo ven ustedes a la escena pequeña, a la escena local prácticamente como la ecuatoriana? ¿Qué de pronto, qué similitudes, si es que las hay, encuentran entre la escena brasileña y la escena ecuatoriana? Bueno, es... Nosotros no tenemos mucho que decir de la escena de Brasil porque no tocamos en Brasil casi 3 años. ¿Ya? Sí. A nosotros, ¿por qué? ¿Debido a qué? No, a nosotros interesa estar tocando a donde nos tratan bien y nos dan buen equipaje para tocar. Y así vamos a donde nos quieren bien. Entonces, para nosotros es mejor tocarmos en países vecinos de Brasil do que tocar en nuestro propio país. Pero la escena allá es fuerte, no puedo negar esto. Pero acá yo creo que es más organizado, ¿entiendes? La escena underground, donde hay conciertos más pequeños, allá parece que las cosas no funcionan muy bien. Y aquí, por eso que estamos acá de nuevo, porque acá tenemos buenos equipajes, la gente nos apoya, y así queremos tocar para que no nos apoyen, ¿entiendes? O sea, de lo que entiendo, la escena underground en Brasil no es tan organizada. Sin embargo, ahí la cosa como que es más tipo Rock in Rio, macro festivales. Sí, ellos quieren hacer conciertos, pero las bandas de Brasil no son respetadas en Brasil. Solo bandas que vienen de fuera de Brasil, ahí todos, que respetan. Pero nosotros parece que nos tratan como amadores o aventureros, no sé qué se pasa en la cabeza de esos productores de allá. Oye, ¿y qué onda con brasileños ya consolidados como Angra, como Sepultura? ¿Cómo se los ve a ellos? Ellos son grandes en Brasil. Hay público, un público concreto para ellos, pero no es para nosotros tan importante. No, a mí particular no me gusta Angra. Tampoco Sepultura atual, essas coisas assim. Me gusta fazer trabalho com minha banda e seguir. Ok, bueno. Entonces, una cosa decías que la gente acá en Ecuador es chévere. ¿Vos cómo catalogarían ustedes al rockero ecuatoriano? Es la segunda vez que vienen, han dado ya como con este sería unos 3 o 4 conciertos en Ecuador. ¿Cómo catalogarían al rockero ecuatoriano? ¿Qué lo caracteriza? Yo creo que acá las personas son muy... Ellos se entregan quando estão em um concerto. Gosto muito disso e parece que estão... Lo viven. Sim, parece que estão carentes disso e quando vem uma banda ou outra de fora ou de acá, todos estão aí apoiando a banda. Isso que é underground. Entendes? Não é tem um concerto e tu se quedas afuera tomando cerveja, gasta toda tu plata, não entra para ver a banda, não compra discos. Este tipo de metalero no nos interesa. Eso pasa en Brasil. Sí, claro, eso pasa en todo el mundo. Sí, no solo en Brasil. Pasa. Nos encontramos con eso también acá. Creo que es un mal y hay que hacer algo al respecto. Bueno, ¿cómo se financia una gira underground independiente en la que pues lo haces por tierras, ahora un poco de gastos, pero igual hay que pagar, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo hace Cool Blood para financiar en este caso la gira que están haciendo Colombia, Ecuador y Perú? Como estamos acá para difundir nuestro nuevo disco, yo tengo en Brasil un booking que se llama Metal Cult Book Agency. Y yo soy el manager de Cold Blood y de otras bandas más underground en Brasil. Entonces, yo busco las fechas con productores que yo ya conozco porque ya vení muchas veces acá. Y arreglamos las cosas y hablamos sobre las cosas acordadas como pasajes, cachés, hospedajes, alimentación. Y las pasajes de avión, ida y vuelta. Hablamos con todos los productores para ver cómo hacemos eso y coordinamos y vamos. Hasta aquí una vez, está todo listo y salimos. Todo es un tema de autogestión entonces. ¿Cómo? De autogestión, o sea, financiarse ustedes mismos los gastos. Sí. Pero más las pasajes para ir y regresar, como esta gira de Río hasta Bogotá y de Lima hasta Río. Por la gira todo es pago para nosotros, solo pagamos esta parte. Ok, bueno, ahora hablemos de Chronology of Satanic Events, en qué año se lo edita, un poco cuál es la temática de este disco, hablemos de eso. Diego. ¿Cuál es la temática y qué? ¿Y cuál es la que sale? Esse disco saiu, sacamos há um mês atrás. Recém? Sim, é bem recente. A temática eu fui desenvolvendo a partir de uma síntese de tradições antigas malignas, assim, muitos estudos, principalmente de satanismo tradicional. Mas o resultado foi uma abordagem um pouco pessoal. Uma visão personal do satanismo, sim, é algo bem pessoal, pelo que para quem estuda satanismo pode se encontrar em Chronology, sim. Qual é o conceito de satanismo que tendrias tu? Como definirias o satanismo? Satanismo? Creio que satanismo depende muito de estudo. E não só o estudo como a prática, que é o principal. É um pouco de conduta. Você tem que saber como viver e administrando a vida, como sabendo que na verdade é muito vazio. Sim, a forma que estamos é muito vazia. Então, eu creio que a música é algo que é perpétuo. Sim, não se pode apagar, por mais que nossos corpos se apaguem. Então, creio que há uma ligação muito forte com a música, o death metal e o satanismo. Assim, para Cold Blood, sempre será o tema sobre satanismo, pois não temos interesse em falar sobre violência ou problemas da humanidade. O sea, lo que me dices es que la vida de nosotros como humanos está llena de vacíos. Tal vez ese vivir tiene vacíos y la música es lo que nos llena. Sí, sí. Pelo conceito de satanismo é algo muito profundo. Claro, no es. Não é algo difícil, não é algo fácil de definir assim como apenas uma frase. Ok. Vamos entonces a escuchar ahorita una canción que es la que está de fondo, es la canción Cross Inversion. ¿De qué habla esta canción? Essa canção é um pouco como habla sobre misantropia. Misantropia. Sobre a solidão, sobre Templo del Black. Sim, habla sobre conseguir viver solo, pero que viver. Viver, ok. Bem, então desde Chronology of Satanic Events, vamos com o corte Cross Inversion, corte número 2 de guarda. We'll be right back. Muy bien, veníamos escuchando Cross Inversion, estamos revisando también este disco Chronology of Satanic Events, un disco grabado en Brasil y masterizado en Alemania, como nos comentaba nuestro amigo Marcos. Bueno, y aquí, ¿cuál es la siguiente parte de la ruta que ustedes están siguiendo acá? ¿Los siguientes conciertos? ¿El siguiente país? ¿Cuáles son los siguientes pasos que dará Colbrud en esta gira? Ahora tocar en Loja, próximo jueves. Uh-huh. Después seguimos a Perú para hacer 3 fechas en Chiclayo, Cajamarca y Lima. Yeah. Y de Lima regresamos a Brasil. Yeah. Y tenemos un concierto 23 de noviembre en un festival llamado Metal Devastation. Metal Devastation. Yeah. ¿Ustedes han intentado en llegar a Europa? ¿Tal vez ya han tocado en Europa? ¿Cómo va esa parte? No. Estamos primero haciendo este trabajo acá en Sudamérica. Uh-huh. Y así que regresamos a Brasil, tenemos la idea de comenzar a construir nuestro próximo disco. Yeah. Y ahí sí vamos a Europa hacer la divulgación de ese tercero trabajo. Pero este ahora es solo divulgado en América del Sur, pero en Europa también, porque tenemos una disquera en Estados Unidos que nos está distribuyendo los CDs en Europa y en toda América Central, Estados Unidos, no más. Bien, me quedaba una duda, me comentabas que ustedes en Brasil casi no tocan, que más lo hacen en sitios cercanos a Brasil. La razón de ser de una banda es tocar, es el concierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para un poco aguardar el tiempo que ustedes pasan sin tocar? Es que nosotros gustamos de sacar discos, de salir de gira. Ya. Yeah. Entonces en Brasil es muy complicado hacer una gira porque los costos son muy caros. Ya. Yeah. Y entonces pedimos nossas condições e se não pagam também não tocamos. Yeah. Assim yeah. Funciona a coisa. O que é mais fácil, sair de Brasil que fazer uma gira dentro de Brasil? Sim, muito mais fácil. Por quê? Porque o nível de vida brasileiro. Porque os custos allá são muito caros. As passagens de bus são caríssimas. Yeah. Acá tu andas de bus 10 horas, às vezes tu paga 10 dólares. Lá seria 50. Então, não é viável para bandas que não são muito conhecidas a ser gira. Não é o nosso caso, porque temos 21 anos, somos conhecidos em Brasil. Claro. O que passa é que allá eles não querem pagar o que pedimos, que não é muito, mas não querem, então não tocamos. Assim é. Bueno, quisiera recordar algumas anécdotas. Por exemplo, Arthur, que anécdotas, que coisas chéveres pasaste en la vez anterior que estuviste acá, tal vez en estos conciertos que has dado acá en Ecuador. Vamos por las anécdotas para ver cómo han vivido ustedes el metal acá en Ecuador. Nosotros estábamos ayer comentando de un muchacho que en 2010 estábamos tocando y se quedó encima de los pedales. Ya. Entonces, en 3 minutos todas las mías regulaciones estaban completamente cambiadas. Tenía que tocar acertando el sonido. Ya, a la vez. Sí. Ya. ¿Tú alguna anécdota? ¿Cómo? ¿Alguna anécdota, alguna vivencia que no, la recuerdes siempre acá? Yo ya estuve acá, pero que no con Cold Blood. Mas, estive foi com Zaire. Igual com Zaire. O sea, a coisa é que em 2007 também com outra banda de black metal do Brasil. Já. Não me recordo muito bem. Yeah. Pois, em 2011, quando estivemos acá, foi um. Acho que creio que chegamos, né, Marcos? Direto tocamos. Sim. Sim, foi tranquilo. Não desce. Yeah. Normal, não como Cold Blood. Yeah. Não haviam muitos buracos. E vos, Marcos? Anécdotas, vivências. Ah, bastantes. Cuéntamelas. Primeira gira cá, muita hambre. Produtores que não nos pagavam. Isso foi a banda que estávamos também, quando recebiam a plata não passava para mim nem para Diego. Então, isso é uma prova que passamos. Isso em 2007, com a banda Nerfly de Brasil. Yeah. E depois eu fiz uma gira em 2010 com Cold Blood. E viajamos em um bus de Sucre até Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia, 25 horas de viagem, sem banho, sem um bus. De corrido. Horrível. Em beira de abismo. Em beiras de abismo, na estrada de la muerte. Já. Yeah. Sim. Sí. Aí, muito reto. Sim. Bueno, ¿y qué les parece la comida de Ecuador? No, acá gostamos mucho de la culinaria ecuatoriana. Colombia y Perú también tienen comidas muy buenas. Ya. Sí, sí. Gostamos de. ¿Y las chicas ecuatorianas? Bueno. Todos nosotros somos casados en Brasil. ¿Ya? Ya. Bueno, y bien, ese punto me permite preguntarte lo siguiente. ¿Se puede vivir del metal? ¿Ustedes viven del metal? ¿De vender discos? ¿De vender merchandising? ¿O qué otra cosa hacen para poder vivir? Entonces, es eso que estamos buscando con la banda. Yeah. Llegar a un punto que podemos largar nuestros trabajos que tenemos en Brasil para vivir solo de música. Yeah. Entonces, estamos trabajando muy duro para esto y a 100 kilómetros por hora en la dirección de un muro. Yeah. Para ver o que acontece, porque estás em metal, tá fazendo esse tipo de trabalho, é como pular em uma piscina sem água, yeah. Yeah. Sem medo delas consequências. Então, assim trabalhamos. Botar-te não, não pensamos muito, será que vai dar certo? Não, fazemos e vamos. Não. Que se dê, sim, sim. Vamos como ver aonde vai dar isso. Não okay. Sabemos aonde vamos, mas estamos indo. Ya. Bien, vamos a escuchar el último tema en esta entrevista y más adelante en próximos programas seguiremos poniendo más canciones de Chronology of Satanic Events. Y ahora quiero preguntarles de qué habla Cristofobia, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Diego. ¿Quién me responde? Cristofobia fala sobre, habla sobre renegar Jesucristo. Renegar de Jesús. Sí. É de uma forma abstrata matar cristianos. Yeah. Matar com isso. Muito bem. Bueno, então vamos com a canção Cristofobia e al regresso pues, despedimos a los amigos de Cold Blood, deseándoles pues, la mejor de las suertes para su siguiente show acá en Ecuador. Vamos, Cristofobia. Muy bien, entonces deseamos la mejor de las suertes a los amigos de Cold Blood. Qué bueno que nos sigan visitando en el país y será un honor volver a tenerlos las veces que sean acá. Y aquí la siguiente parada es Loja, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Quería agradecer a todos de Ecuador, Santo Antonio de Ibarra, Quito, y queremos agradecer a la gente también de Loja que nos está esperando. Y vamos a tocar con una banda brasileña en Loja. En Loja. Nervo Chaos. Nervo Chaos. Entonces, será muy chévere este día también. Ya. Y gracias. ¿Cuándo será el toque en Loja? En próximo jueves 24. Jueves 24. Sí. Muy bien. Entonces, gracias a todos acá. Palabras finales. Muchas gracias a todos por la acogida acá. Siempre bien sempre muito bom estarmos aqui tocando para o Chévere. Povo equatoriano. É, graças a todos e evitamos a todos a próxima concerta. Em Loja, bajem sí. a Loja a ver um pouco de metal. Estás em Distrito Rock. Muy bien, estamos escuchando de fondo la canción Blast in Testicles de la agrupación Vulture Gripus, tema que forma parte de La Humanidad Escarroña. En este momento me acompaña Piquitis y Piño. Bueno, Fausto Aguilera. ¿Qué más, Fausto Aguilera de pila. Y James Peterson. Esta entrevista debía hacerse ayer, pero algo pasó con las direcciones y nos cruzamos. Pero lo importante es que estamos aquí hablar de este trabajo. Vulture Gripus. A ver, Vulture Gripus es el nombre científico, no sé si es científico, pero del cóndor. Entonces, sí, empecemos por ahí. ¿Qué onda la relación entre el cóndor, el greencore, la nota de ustedes? Bueno, buenas tardes con todos y todas. Fausto, realmente un gusto, gracias Pablo por la invitación. Bueno, el cóndor andino es un símbolo primero de, digamos, de los Andes, ¿no? Vulture Gripus es el nombre científico de esta ave, que es el ave carroñera más grande del mundo. Ya. Entonces, digamos, ahí es donde encontramos nuestro vínculo. En su hábito, en el hábito de estar. Exactamente, digamos, en el simbolismo de la carroña, digamos, de ver a la humanidad desde cierto punto de vista como una humanidad en descomposición. Entonces el vulture es el que consume las vísceras de este ser humano en descomposición. Por otro lado, bueno, también digamos, nuestro vínculo con los Andes. Bueno, yo recuerdo que era montañista en algún momento de mi vida. Entonces también he estado muy, muy apegados al simbolismo. Yo creo que mucha gente podrá encontrar diferente, o sea, cómo mirar al cóndor andino desde su propia perspectiva, ¿no? Es un poco lo que nosotros queremos transmitir con nuestra música. Y utilizar al cóndor andino como nuestro símbolo para nosotros es súper importante. Ya. ¿Qué tiempo tiene de vida la agrupación Vulture Gripus? Creo que estamos desde el 2007, ¿será? Sí. Bueno, o sea, nuestra historia empieza un poco en el 2006, cuando iniciamos como una banda de death. Por cosas de la vida, nos quedamos sin banda, pero... Nos quedamos con mi nombre, que era lo más importante. Comenzamos un proceso en composición en el 2007 y comenzamos a tocar en el 2008. Y de ahí en adelante. Una banda nueva, entonces. ¿Es su primer disco? Relativamente. Nosotros tenemos un EP que grabamos en el 2009. Pero ese es nuestro primer disco. De 19 temas. Van por la onda del grindcore, ¿cierto? ¿Qué será? Es como que... O sea, sí, el grindcore, por ejemplo, o sea, para darle una idea a la gente, o sea, nos gusta mucho el thrash antiguo tipo Creator, así, nos gusta death metal, no sé, tipo, por ejemplo, Prostitute Disfigurement también, pero también de repente nos gusta mucho Chancro Duro, Rompe Prop, y nos las ingeniamos para hablar estupideces. Claro, digamos un poco el asunto es... Que si la humanidad es carroña, entonces nos burlamos de esa carroña. Entonces yo creo que también nos burlamos de nosotros mismos, ¿no? Que es lo más importante, porque nosotros somos humanos, entonces contradictoriamente damos ese mensaje, nos burlamos de nosotros, nos burlamos del resto. Y bueno, digamos, detrás de eso subyace la mayor cantidad de libertad posible para componer, ¿no? O sea, no necesariamente un tema tiene que ser específicamente, nuestra línea tiene que ser el grindcore o el death metal o el brutal death. Puede ser el punk, tenemos temas que son punk. Entonces, bueno, ya la gente, la que nos conoce, sabe que... Lo importante es el mensaje. ¿Cuáles son esas cosas de la sociedad que les molesta a ustedes y que las retratan en estos 19 temas? Bueno, digamos, la perspectiva personal mía y, bueno, James ahí y el resto de miembros de la banda tendrán su propia perspectiva. Pero digamos, claro, siempre hay un cierto sentido de frustración frente al estado de la sociedad como lo vemos actualmente, ¿no es cierto? Es lo que ponemos en la dedicatoria en nuestro disco, o sea... Un ser humano deprivado afectivamente, alienado, digamos, consumido. No vamos a entrar en temas económicos ni políticos, pero tú ves un sistema que está en plena decadencia. Que en el que, digamos, incluso el mismo sistema biológico ya no resiste más. Hemos pasado las capacidades para hacerlo, entonces vemos que la gente no reacciona. Entonces, en ese sentido... Frente a esa frustración, yo creo, porque la música es catarsis al final del día, no el arte es catarsis. Y frente a esa posiblemente frustración, angustia, lo que hacemos nosotros es gritar de la manera más escatológica posible y sin muchos pelos en la lengua, toda esta frustración. Entonces, un poco haciendo una analogía, el grito, o sea, no es en gritar así, sino más bien en decir palabras fuertes que despierten o llamen la atención de la gente para que a través de eso llegar con ese mensaje a la gente, ¿puede ser? Sí, bueno, en realidad, en algunos temas, sin duda abordamos temas que son más específicos, pero otro, digamos, simplemente es la burla. Ya. Yeah. Burlarnos, hacer lo más, digamos, que un poco como un Alcunt, que es una de las bandas que más nos gusta, es un poco burlarnos también nosotros y burlarnos del resto. Y es una forma de ser libres a la vez, ¿no? Porque absolutamente, o sea, una de las cosas que más nos gusta es el hecho de que nosotros podemos tomarnos, no sé, 6 meses en componer un tema o podemos hacer un tema en 15 minutos. Ajá. Entonces, la complejidad de la música o la simpleza no escatima el mensaje o cuán divertido puede ser. Ajá. Hay otros temas en los que nos entregamos de una manera diferente, entonces vamos sintiendo las cosas así. Cuéntame momentos en los que vos fuiste haciendo las letras. Me imagino que James, tú eres el de las letras, ¿no? No sé, cruzando la calle, el semáforo y se pasó un rojo. ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, cosas que te hayan hecho escribir las canciones que están acá. Es como... ¿Qué será? O sea, estamos nosotros reunidos de repente cuando se acaban los ensayos o algo. Y de repente decimos, ya, pues carajo, hagamos una letra... ¿Qué sé yo? Tu papá es lesbiana. Yeah. O sea, sentarte a cagarte de risa y... Y entre todos cogemos un papel y escribimos. Uh-huh. De repente sí, a alguien se le ocurre y qué sé yo, por Salquiteña vale verga, así, uh-huh. Solo porque sí, así, no sé. Yeah. Entonces son destallazos artísticos que sí, tenemos. O sea, son atacazos artísticos, seguro. Yeah. O sea, y eso yeah. A veces alguien trae una letra o trae una idea y comenzamos uh-huh. A desarrollar, pero el trabajo es de la banda, ¿no? Y cosas uh-huh. Que se vienen, por ejemplo... Amor y Puñete, yeah. Que es Juan Peter, Quiñazo y Me Caso. Yeah. Entonces un pana que por una novia, por su exnovia, uh-huh. Le terminó pegando al vocalista de Sarcoma y yeah. Le rompió la nariz. Uy. Entonces yeah. Decimos que por más que el man sea puñetazo, sigue siendo meco. Y a la final la novia nunca volvió con él, me imagino. Nada. Yeah. Es decir, llamar un poco la atención de la gente, ¿no? Si nos ponemos a dar un discurso formal de que, señores, esto está mal, hay algo que hacer. Un poco yo hago una analogía con los foros que se han dado en las últimas semanas del rock, por ejemplo. Se proponen temas de debate, temas de discusión, temas de encuentro, pero la gente casi no va. O sea, y los que van se limitan a escuchar al ponente. Y de esa forma el ponente termina siendo de alguna forma el non plus ultra, el que tiene la razón y el que te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Pero si no haces caso por lo formal, entonces llamarles la atención de alguna forma y que la gente reaccione, que creo que es lo que hace falta. Me llamó la atención bastante lo que dijo Marcos hace un rato, Marcos, sí, con respecto a que en la escena brasileña pasa un poco lo que acá, es decir, que la gente va a los conciertos, pero no entra a los conciertos, sino que se queda afuera, se pega los tragos, y está bien, si pegaste los tragos con los panas, es bacán, pues es un momento chévere, pero no estás ayudando a tu escena, ¿cierto? Entonces... No sé, ¿qué canción les dedicaríamos a ellos? A ver. Algunas, loco. Y de pronto la escuchamos ahorita. Por ejemplo. Por eso saliste así de pronto. Perfecto. O sea, en realidad eso es parte de una trilogía, ¿no? Ya. Es tu papá es lesbiana, tu mamá es maricón y por eso saliste así. Vamos entonces, corte número 10. Corte número 10 del disco La Humanidad Escarroña con los Vulture Gripos. Estreno aquí en Distrito Rock. Tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu papá es lesbiana. Tu papá es lesbiana. Tu mamá es maricón. Tu papá es lesbiana. Tu mamá es maricón. Tu papá es lesbiana. Tu mamá es maricón. Puedes matar el caso. Puedes matar el caso. Eres una mierda. Solo me lo espera. Y la gente la chuta. No puede cantar. Yo soy más de feo. Tu papá es lesbiana. Tu mamá puta. Bien, ácidos, como deben ser algunas cosas que faltan ajustarse en esta sociedad. Quiero hacer una pequeña analogía al respecto. Hablamos sobre el tema de las malas palabras, hablamos de que hay que tener cuidado en la forma como nos expresamos, y estoy de acuerdo. O sea, decir HDP, cara de no sé qué, HDM, etcétera, está mal, no se da un buen ejemplo. Y de hecho, estoy hablando como padre, tengo un niño de 6 años, mi niña de 13 me está acompañando acá haciendo algunas fotos y todo, pero siempre me pregunto yo, ¿de qué me sirve cuidar el vocabulario si cuando salgo me encuentro con portadas donde dice le chilpieron a balazos y ves una foto dantesca de apuñaladas? Exactamente. Hay una cosa que yo no me olvido en el Factory, una portada enorme, murió con las botas puestas con y la foto carbonizada, sí, de sí, un sí. tipo. Por favor, entonces, el hecho de que yo no diga malas palabras, y de hecho yo no sé, por lo decía Fontana Rosa, decía, yo no sé por qué son malas las malas palabras. ¿Será que les pegan a las otras? Decía. En un encuentro de la lengua en el año 2005, creo que fue. Grandísima ponencia de Fontana Rosa en este encuentro que lo hizo en el 2005. Entonces ahora, si es que vamos a cuidar el tema de las malas palabras, entonces tenemos que cuidar también la imagen, las imágenes que le dan los medios a los jóvenes. Y olvidémonos de la cuestión sanguínea, de la cuestión de las portadas sangrientas. ¿Qué es lo que te vende la publicidad masiva? Como tal, te vende el sueño cool, tienes que tener buena figura, tienes que sentirte bien, ya, digamos el... tienes que consumir cosas buenas para que seas aceptado, y buenas en términos relativos. O tienes que para ser feliz tienes que consumir marcas de multinacionales, y qué es lo que hacen las multinacionales para que ese producto llegue a tus manos. Entonces, considero adecuado. Yo no había escuchado el disco de Vulture Gripo, solamente una canción que se llama Los policías de mi país son más mecos que de polis. Exactamente, que la sacaron justamente por un 30S, y lo andaba buscando porque cada que se recuerda esto busco canciones de rock relacionadas con el tema. Entonces, no, o sea, se salió la cuestión de que nos propusieron, tengo este disco, ayúdanos con difusión, y estamos acá. Entonces, yo ahorita recién estoy desayunándome, lo confieso, no he escuchado nada, y de hecho no hago esto. Siempre que entrevisto a alguien, escucho el disco, analizo. Lo vas a disfrutar, pero. Pero ahora no. En todo caso, estamos hablando de una realidad, tal cual. Y ahora, pues, quiero hablar también de la parte artística. Hay una portada espectacular. ¿Esto es obra de quién? ¿Esto es un reflejo de qué? Fausto. A ver, pues, la historia de esta es como que estábamos buscando un artista nacional que nos haga la portada. Hablamos con algunos pintores, pero el término es ahuevaba. Entonces, sí, ya pues tocó poner ahí en el Facebook, panas, a quién conocen, así, qué onda, así. Y sin querer, le encontramos al Paolo. ¿Paolo qué? Urgiles. De Cuenca. Ajá. Cuenca. Ya. Es un desgraciado ahí. Yeah. O sea, bueno, pues ustedes, si es que ven la portada, van a ver todo lo que está horrible y los huesos y todo. Y él, de hecho, es un adicto a los muñecos. Ya. Entonces, la portada nos costó comprarle unos muñecos caros de colección, claro, ¿no? Yeah. Pero los bueno. Los famosos Doomies, ¿no? De Star Wars. Yeah. Porque él es diseñador, artista y geek. Ajá. Y entonces, él, esta portada la iba a hacer para Cannibal Corpse. Iba a entrar en concurso, ¿no? Okay. Enseñarles, tengo esto, pero no alcanzó el tiempo. Yeah. Y nosotros llegamos y nos enamoramos y le dijimos, ya, pues pon unos cóndores de extra por ahí. Yeah. Este cóndor que está acá es extra, supongo, hoy formaba parte de... No, originalmente no formaba parte de ilustración. Esto es petición del cliente. A petición del cliente, básicamente. Sí. Pero lo interesante es que, por ejemplo, bueno, tú ves una ciudad en ruinas y un poco la catedral. Los cóndores volando encima de la ciudad y una escenografía bastante apocalíptica, ¿no? Con café. Claro. Es un óleo, digamos, retocado para las partes. ¿Tiene algún nombre este cuadro? En realidad no tenía un nombre, ahora tiene ya, La Humanidad es Carroña. La Humanidad es Carroña, ya. Aquí también viendo el disco, y por cierto, ¿dónde se encuentra este disco? ¿Dónde lo podemos comprar? Lo estamos dejando en tiendas. En todas las tiendas, lo que es del Caracol, las tiendas del sur... Debe estar a $10, a veces se maneja un poco diferente en cada tienda, les hemos pedido que a eso se venda. Máximo. Más o menos, sí. Mejor. Sí. Ya. Bueno, entonces amigos, valga la oportunidad, compren rock ecuatoriano, hay gente que está haciendo música, hay gente que está sacrificándose en grabar, en así. Y ojo, no sé si sacrificio es el término, porque al final lo disfrutas. Y cuando disfrutas no es tan sacrificio. Sí, pero hay una inversión. O sea, más... Bueno, el factor económico es uno, ¿no? Ajá. Pero el trabajo es realmente... O sea, tener una banda es un trabajo. Es un trabajo, así a es. A pesar de que nosotros, lo bueno de la música con respecto al dinero es que no hay. Ajá. Entonces, pero nosotros trabajamos. Ajá. Trabajamos en esto y tratamos de sacar un buen producto. Ajá. Y que refleje también, por ejemplo, a mí me da una satisfacción personal súper grande, pues, nuestro primer disco. Ajá. Y es, yo lo comparo con tener un hijo. O sea, es como salió de tu mente. Ajá. Y junto con tres panas más que las que desconoces toda la vida, que son prácticamente parte de tu familia. Ya. Yeah. Estás tocando. Vas a su casa. Exactamente. O sea, es prácticamente una familia. Uh-huh. Igual que un matrimonio, porque hay muchos problemas también, ¿no? Claro. Al menos con este Peters. Está con este basura, ¿verdad? No, pero casarse conmigo. Sí. Por eso está descartado de tus planes. Yeah. Pero, digamos, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, nos ha tomado mucho... Digamos, hace alrededor de 2 años terminar de grabar y masterizar. Yeah. Para lograr ponernos de acuerdo ciertas cosas. Uh-huh. Igual trabajar con la persona que nos grabó, que fue Caluco Roldán. Caluco Roldán. Un gran sonido pana. Externo, ¿no? Sonido externo. Un gran abrazo para el Caluco. Sí, él grabó el último de Chancroduro. Sí, absolutamente. Sí, estuvo en los foros de la Semana del Rock hablando sobre el videoclip. Es muy, muy... Sí, realmente nos dio una gran mano, nos ayudó también, digamos, nos encontramos nuestras divergencias, pero fuimos resolviendo. El Caluco como que se está especializando en metal extremo, ¿no? De alguna forma. Sí, yo creo que sí, digamos, yo creo que va conociendo ya la dinámica de la música, ¿no? Ya. Yo creo que es bastante versátil. Versátil, bueno. Vamos con otro tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver. Vámonos de una con lo que hablábamos antes, los policías de mi país son más mecos que de polis. Vamos, este es la... Hay un par audios... Eso es cierto, hay unos audios ahí que van a escuchar que son sacados de las conversaciones que tuvieron los chapas con los chuspangos. Y eso, digamos, y hoy me enteré que les han sabido decir chuspangos, yo no sabía. No, pero pero chuspango le dicen al milico, milico. De claro, fuerza claro, terrestre, claro. Es el chuspango. Ya. No, es el número 2. No, aquí está, 4. A ver. Ah, perdón, sí, es el número 4. La 4, sí. Bueno, o sea, básicamente fue que nosotros el 30 de septiembre estábamos ensayando, que de repente salimos de la calle y había un montón de chapas atrapados en motocicletas y con metralletas disparando al aire y cosas así. Pegando gente. Pegando gente, etcétera. Entonces, bueno, o sea, ya el hecho político lo definirán, digamos, en los aspectos donde deben hacerlo. Ajá. Lo que nosotros vimos en ese momento fue lo que nosotros relatamos. Entonces. Ajá. Vamos entonces, corte número 4, dedicado a la señora... A la fuerza policial. En el caso de que nos ofendan, nosotros ofendemos y matamos. Pero primero, protejamos la integridad. Nosotros, Policía Nacional, antes de que los lagos. A ver, señores, papeles. Los policías de mi país somos mejores que... ¡De polis! No son como yo. Al común le das un llorón y haces pinte a la... Películas, la puta de tu mujer, el momento de fruta. El chupango se gana en la selva y en el barrio. Se gana a tu mujer. Te gulea. Cobardes miserables, policías miserables, guarden la paz y la seguridad del pueblo ecuatoriano. Anda, tira con tu madre. La puta de tu madre. El pico de puta. Hay que meterte en una puta de basura. Antes de botarte a la basura. Para que no ensucies la basura. Basura. Se bota la madre de las llantas. No, tranquilo. ¿Qué vamos? Estar hablando de estos. La dio Hilda Sirpo. Y el cuando vivisco se lo disaro. Va a fromer mocula. Ya te voy a dar tu 30S. ¡Cerdo! ¡Basura! Yo. el culo y todo te gusta por el culo. Ya me cansé de hablar de vos, cerdo hijo de puta, y mejor le voy a chupar la vagina a mi mujer, porque yo sí tengo. Además, porque yo no me baño entre hombres y no me cuelga el tolete del culo. Eres un milagro de la naturaleza, porque a pesar de haber sido abortado por el culo, produces. And she's buying a stairway. Y bien, metal ecuatoriano, propuestas nacionales que están retratando nada más y nada menos que la verdad y cosas que suceden en nuestro entorno. Igual a que hace 20 años Mortal Decision sacó una canción que decía vamos al colegio o otro trago más. Simplemente entorno, es una forma de narrar lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país. Les agradezco a los panas de Ultra Gripos, al Fausto y al James. Vamos a tener un disco que lo vamos a regalar la próxima semana a través de un sorteo que vamos a lanzar en nuestra página de Facebook. Inviten a la gente a que compre su disco, sobre todo, porque un poco ese es el objetivo de esto. Sí. Anunciar a que la gente compre. Sí, este excelente, gracias por la invitación. Nosotros estamos planeando lanzar nuestro disco, si es que es posible, a finales de noviembre. Vamos a informarles oportunamente. Nos pueden encontrar en el Facebook, www.facebook.com. / Vulturgrifus S. Grifus lo mismo con PH. Con PH, como Gripus. También nos pueden encontrar en SoundCloud, soundcloud.com/Vulturgrifus. Y cualquier cosa en la página de James o me buscan como Fausto Aguilera. Encantado de estar conmigo. Y a las órdenes. Muy bien. Listo, muchas gracias, amigos. Ha sido un gusto. Una tarde a full, ni sentimos el tiempo con estas dos bandas amigas que nos visitaron. El próximo domingo tendremos más información acerca de lo que sucederá con el metal ecuatoriano. Y no se olviden, el jueves 24, 8 de la noche, la Orquesta Sinfónica Nacional con Descomunal en la Concha Acústica de la Villa Flora. Nos vemos en 8 días. No se olviden el reprise, por cierto, jueves 23 horas en planarteria.com. Ha sido un gusto. Pásenla bien. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.